cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de tu programa en Esperantia, en radioesperantia.com. Confusión, aquí disfrutando junto a ti. Y como cada semana te proponemos 60 minutos de música, de radio, que esperamos y deseamos sean de tu agrado siempre. Al comienzo, como solemos hacer habitualmente, te agradecemos que estés aquí compartiendo con nosotros este tiempo de música, porque pudiendo hacer otras cosas, pues mira, te dedicas estos 60 minutos a escuchar nuestro programa. Intentamos contentar a todos los oyentes, ya sabes, pero unas veces nos dicen, es que hoy he puesto demasiado funky, hoy has puesto demasiada música de baile, hoy has puesto demasiado new age, hoy mucho jazz, ¿eh? Hoy demasiados trompetistas. Hoy has puesto muchísimos bajistas o saxofonistas o teclistas. Y siempre en cada programa intento equilibrar. Unas veces lo consigo y otras no lo consigo, porque la perfección pues no está muy unida a mi persona. Soy bastante imperfecto, como bien habrás comprobado si sigues nuestros programas. Bueno, en definitiva, esto es Confusión. Recibe el cordial saludo desde la realización y presentación de Fran J. Saavedra. Y comenzamos con un disco que estaba esperando hace tiempo, que es de un trompetista que me encanta. Es Johnny Breed, de Cleveland, Ohio. Director durante mucho tiempo, director musical de los Temptations, que seguramente te sonarán. Y que ha estudiado en Ohio, evidentemente, pero luego hizo una incursión en el Liceo de la Música parisino, y ahí se trajo como nuevas ideas musicales. Un discazo, y además el tema que he elegido es el que abre el disco, no es el segundo, el que le da título al disco, After We Play, con un pedazo de guitarrista que nos encanta, Peter Wade. Ya verás qué sonido, trompeta, guitarra, que te va a encantar. Y luego, cuando vaya terminando este tema, te contaré por qué lo ha titulado así, porque tiene que ver bastante con Miles Davis. Así que sin perder un instante, comenzamos nuestro programa. Bienvenido. Confusión, Johnny Breed, After We Play. Thank you. un disco que le ha salido redondo al bueno de Johnny Breed, líder de una formación genial. Una banda que nos encantaba ya. Y como solista, como único miembro de su banda, creo que este es el cuarto álbum. Y sobre el título, una vez le preguntaron a Miles Davis en una entrevista antes de una actuación, y él terminó la entrevista diciendo después de que toquemos, o sea que le hicieron esa pregunta después de que toquemos, after we play. Pues como Johnny Breed es muy fan de Miles Davis, me consta, de hecho lo cuenta él en su página web, que la tienes enlazada en el post de confusión de este programa, pues lo cuenta y se siente pues muy orgulloso de haber titulado este álbum con esa frase de Miles Davis, after we play, después que toquemos. Después de que toquemos. Y la guitarra que escuchas de fondo, ya te lo hemos comentado, es la del pedazo de guitarrista Peter Waite. El tema Byron Wood, So Good, el álbum In the Land of Smooth del año 2004. So Good, Byron Woods. Vocalista ya talludito, lleva desde el 74 lanzando buena música, Byron Woods. Y esto es de lo último que ha lanzado, que lleva sus años ya, fíjate, cerca de 20, 19, del 2004, In the Land of Smooth, tan bueno, So Good. Un vocalista que nos encanta, Byron Goods. Él es saxofonista, se llama Carl Cox, y esto es lo que edita estos días, Universal Language, Breaking Away. Carl Cox, norteamericano de New Jersey, saxofonista, no confundir con Carl Cox de Birmingham, británico, productor sobre todo de la órbita de House. Ahora escuchamos al saxofonista en su nuevo álbum, como te decía, Universal Language, recién salidito del horno. Y nos hemos quedado con el tema que lo abre, Breaking Away. Una banda bastante curiosa que se llama Cañas de Clarinete, así exactamente, Clarinetto Reeds. Un álbum del pasado 2022 que suena así de bien. Cool se llama el álbum y lo que escuchas es Smoothie, aquí en Confusión. canta genial clarineto Reed, su álbum del 2022 Cool. Y el tema que lo abría, que se llama así, es Smooth, y lo que está escuchando. El clarinete es un instrumento muy similar al saxo. No sé si la embocadura de los saxos es similar a la caña del clarinete, pero creo que el sistema para tocarlo pues es el mismo. Una persona que es clarinetista sabe tocar el saxo y un saxofonista sabe tocar el clarinete. Creo, le preguntaré a mi amigo Morgan, que es saxofonista, y que lo debe saber. Morgan Hernández, un pedazo de músico de aquí de Tenerife. Lo hemos entrevistado ya varias ocasiones aquí en Radio Esperantia y te proponemos, en cuanto sale algo de él, sus creaciones. Seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Alwin López, que si no lo sabes es el nombre real de Al Jarreau, desgraciadamente falleció, pero nos dejó su música aquí a dúo con el pedazo de teclista brasileño Eumir Deodato. Y lo que estaba escuchando, pensando mientras escuchaba, es que Eumir Deodato es al piano lo mismo que Paco de Lucía a la guitarra. Cuenta la historia que le costó muchísimo comprarse un teclado en condiciones porque no tenía mucha pasta, pero luego pues entró en el Olimpo de los dioses de la música y se sorprendieron porque él no tenía formación musical, cantó de oídas como Paco de Lucía. y sorprendió a todos. Esto se llama Double Face, del año 2011. Y recuerdo que en aquel año, cuando salió este disco, pues te lo propusimos como portada, un discazo. Al Jorron con el humilde dato Double Face. Se llama Alison Williams, vocalista, 2004 también. Y esto es Soft and Warm. Tiempos como este de Alison Williams, Soft and Warm, suave y caliente, del año 2004, una vocalista que nos encanta, y este tema incluido en el Luxury Soul del año 2006, aunque el tema es del 2004. Pero ya te he hablado de los Luxury Soul, que son discazos recopilatorios de música espectacular. Bueno, vamos con otro saxofonista, You Are Not Alone, el disco que edita Angelo Laster. Thank you. te he comentado muchas veces, en el mundo del smooth jazz se multiplican hasta el infinito los saxofonistas y empiezan a repetirse mucho, mucho. Y ya pues como que cansan, ¿no? Entonces intento buscar algo que salga de lo habitual. Y me suelo encontrar varios. Es el caso de Angelo Laster, You Are Not Alone, norteamericano. Un discazo de verdad, que nos suena muy bien, muy bien. Y nos vamos con más música, Luxury Soul, en este caso del 2012. Valentine Brothers, Just Let Me Be Close To You. Qué maravilla este Just Let Me Be Close To You. Solo déjame estar cerquita de ti, Valentine Brothers. Incluido en el Luxury Soul del año 2012. Qué temazo y sobre todo la línea de bajo bassline espectacular. Pues vamos a ver qué opinan de todo. Una fantástica vocalista, Lisa o Liza Taylor. Hi, I'm Lisa Taylor, and I always listen to Radio Esperantia. We travel all around from Berlin. pues ya tenemos nueva o nuevo lanzamiento de Tristan, este quinteto holandés, que hacen una música espectacular. Es su séptimo álbum y no se han comido mucho la cabeza para titularlo. Lo han titulado así, Seven. A New Dawn Rises. Tristan, los holandeses que nos encantan, los hemos propuesto mucho en Confusión. Y tienen un sonido, ya ves, espectacular, como esto que vamos a escuchar ahora. I don't believe that I can control my heart. It skips a beat even before the loving starts. Yeah. I seem to fall in love with just the slightest touch, and even the little things begin to mean so much. And though I should hold out longer just to make sure things get strong, you tell me that you love me, yeah, yeah, before I'm sure you really do. You say you love me more and more each day, and that's when my sensitivity gets in the way. My sensitivity. Love. You say the right thing, baby, and it's automatic love. Yeah, yeah, yeah. I try not to let you know how easily I go off into lover's land just when you touch my hand. And though I should wait to see how things are gonna really be, sensitivity gets in the way. My sensitivity. Mi sensibilidad, my sensitive, un tema que era original de Lazer Bandros. Y otra versión parecida se interpretó en el homenaje de Lazer Bandros, un montón de músicos. Lo incluí en un disco que es Lazer Forever, Forever, tal. Y personalmente esta es la versión de LDC que más me gusta. Lazer Bandros, ya sabes que cometió un gravísimo error en su vida, que fue morirse en el 2004-2005, y por eso le hicieron el homenaje. Pero más que la versión de el original de Lazer Bandros, o la versión del homenaje en el disco Forever, Forever, por siempre, Always, pues me gusta esta de LDC, mi sensibilidad, my sensitivity. Nuevo material para esta neoyorquina, Cindy Bradley, For the Cool in You. Thank you. Pues ahora mismo no sé si ha lanzado el disco completo, tendría que mirarlo. O esto es un anticipo de lo nuevo de la trompetista neoyorquina Cindy Bradley. For the Cool in You. Y la traducción, pues no sé cómo hacerla, como no hay texto, no hay. No hay nada cantado, pues tienes que imaginártelo, sería por la frialdad en ti. O por la... A ver, ¿cómo te decía? Porque cool también es como guay y tal y cual, ¿no? Pues interprétalo como quieras. Habrá que preguntárselo a Cindy Bradley con qué sentido le ha puesto el título For the Cool in You. Que parece ser que va a ser el título del álbum. Esto de momento es un anticipo que nos ha llegado. Seguimos. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Material también para este 2023 del guitarrista Terry Woolman, y en este tema What is Hip con el saxofonista Andy Snitzer. Y me estoy dando cuenta que ya pues estamos empezando a sobrepasar el tiempo y que toca preparar ya la despedida dentro de un ratito. De momento, Afro Elements, I think, con la vocalista Heidi Vogel, una banda espectacular. Esto es del 2008, It Remains to Be Seen. We'll be right back. De vez en cuando me pongo a mirar en el, digamos, baúl de los recuerdos y me encuentro verdaderas maravillas de música que he disfrutado enormemente en su tiempo y que me apetece recordar, y espero que a ti te ocurra lo mismo, o que descubras bandas y formaciones que de otra forma pues no hubieras descubierto. Son Afro Elements, británico-taiwaneses, miembros de Inglaterra y también de Taiwán, y en este caso pues una vocalista, Heidi Vogel, que no es ni británica ni taiwanesa. Esto es del 2008, de su álbum It Remains to Be Seen, y lo que escuchas, Think. Pues seguimos con Gabriel Mark Hasselbach. Fíjate que bien suena este Seduction del 94. Otro trompetista que nos encanta, Gabriel Mark Hasselbach, es de Denver, Colorado, y lleva pues como 20 años haciendo una música fantástica con su trompeta. Este álbum es del 94 y se llama Seduction. Alice Groove, lo que escuchas. Y con Bonafide, que se pronuncia así porque es latín, pues te diremos que no nos marchamos para siempre, que en un ratito, unos días, pues volvemos contigo de nuevo. Cómo me encanta este Be More Nights. bona fide, que es latín, significa buena fe, creo. Es una banda norteamericana, pero hay otra banda que es de rock duro, que es sueca, que se llama Sin Bona Fide, y otra banda de folk, que es británica, que se llama igual Bona Fide, pero hacen folk. Música, pues, así regional. Pero en este caso, Soul Lunch es el álbum que lanzaron en el 2006, Bona Fide, banda norteamericana. Ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio. Me lo he pasado fenomenal y espero que a ti te ocurra lo mismo. Volvemos en unos días. Ya sabes que este programa lo tienes en radioesperantia.com y que desde la realización y presentación pues ha estado encantado de estar compartiendo este tiempo contigo. ¿Quién estuvo? Fran J. Saavedra, y que te espera pues en unos días. Muchas gracias por estar ahí. Como te digo siempre, a ser moderadamente felices. Y hasta la próxima, pues eso. Muchas gracias. Te dejo con el trompetista, que lo fue, de Carlos Santana, aunque lleva una trayectoria por libre bastante, bastante completita. Bye, bye. Don't make me wait. But the hustle is super hectic, keeping me on the grind. Look, I know you dig me and the whole shebang, but I'm doing my thing, gotta do my thing. Girl, I want you. Please understand me when I say it. Never capable to ever, ever front you. I want you. Don't make me singing at